Aquí comienza Construcción para Todos con Aurelio López Morales. Aquí estamos un día más en Construcción para Todos con Aurelio López, nuestro arquitecto técnico. Buenos días, Aurelio. Hola, buenos días, Raúl. Estamos ya en el programa número 80. Programa número 80 de Construcción para Todos, sí, señor. Vaya, vaya, vaya. Con esas vías también que tienen los oyentes para ponerse en contacto contigo a través de el mail, que es construparatodos@gmail.com. Eso es. Y también el blog, construparatodosblog.com. Así es. Hay más alternativas. El número de WhatsApp es 630-35-35-76, también a disposición de los oyentes, y todos los que no puedan escuchar este espacio en directo lo podrán seguir en oidradio.es, en esa pestañita que hay a la derecha, en la página web donde pone escucha tu radio a la carta. Ahí estará este programa cargado y colgado esta tarde. Vale. Hoy traigo de nuevo a una conocida ya, que es María Solís. Ella es la gerente de Apersonal Home Staging y nos estuvo hablando pues hace poco tiempo, y hace unos meses, y hemos vuelto a hablar ya sobre técnicas comerciales, pero hoy nos vamos a centrar más en otro tipo de técnicas que nos va a explicar directamente ella, y la tenemos aquí al lado del teléfono, así que vamos a hablar con ella, vamos a presentarla y que nos lo cuente directamente. Buenos días, María. ¿Qué tal? Buenos días, Aurelio. ¿Cómo buenos estás? Buenos días, Raúl. Muy buenos Nuestro días. Programa 80 ya. Sí, señora. Bienvenida un día más, ¿eh? Gracias, gracias. Pues vamos, me encanta hablar de imagen comercial. Me encanta hablar de imagen vamos comercial a hablar de imagen en comercial, general, entonces, además, ¿no? porque así podemos hablar de cómo hacer escaparates, de cómo recibir en nuestro comercio a los clientes, de todo lo que tiene que ver cuando paseamos y todo lo que nos bombardea por los escaparates, por los bares, los restaurantes, esas tiendas tan maravillosas que te invitan a entrar y por qué nos invitan, ¿eh? ¿Por qué nos invitan todas esas y qué técnicas hay para comercial? Y por supuesto nosotros somos especialistas en eso, en imagen comercial de espacios, y tenemos nuestro departamento de home staging maravillosísimo, que lo que ayuda es a vender las viviendas, ¿eh? Así que escaparates, todo lo que son restauración y tiendas maravillosas. Puede parecer que no, pero la ambientación y la decoración comercial es vital. Es en fundamental, ellos. Sí. Fíjate, el otro, estábamos, pues si te digo que hoy mismo en un bar tomando un café y ya será por deformación comercial, y además es una nueva apertura, y está incómoda, y está incómoda porque es un sitio pequeño, y vas a hacer un break, tomar un pequeño descanso, quieres disfrutar de un café, que por cierto era excelente, y resulta que han puesto, es un local pequeño, y han puesto seis mesas enormes que no tienen sentido. O sea, no puedes pasar, no puedes andar. Y claro, estaba tomándome el café y estaba pensando, Dios, que las quiten, necesito que las quiten, necesito que abran el espacio, necesito que... Y me he tenido que salir, o sea, porque no han cuidado lo básico, que es que el que va a entrar esté cómodo. Pues en eso influye el suelo, influyen las paredes, influye la altura incluso a la que te atiendan, la altura a la que esté la barra, es hacer un espacio para que el que esté cómodo. Y, habérselo y dicho, se quede María. Más rato, claro. Habérselo dicho al camarero, a ver qué reacción hubiera tenido. No puedo, me he salido además, digo, necesito tomar un café tranquila, y fíjate, ¿no?, que se me va la vena esta que tenemos aquí. Sí, sabes lo que ocurre también. Es difícil de hacer entender a la gente que muchas veces lo más valioso, en lo que más pueden invertir ellos cuando van a montar un negocio de este tipo, es en ideas, en empaparse y de verdad en coger el concepto de lo que tiene que ser para luego atraer a la clientela. Sí, sí, y que esté acogerla. Sí. Fíjate, hemos hecho ahora una exposición en Las Rozas, que a mí me ha resultado un trabajo de los que haces muy a gusto porque te dejan trabajar. Y hemos hecho una exposición de cerámica pues muy exclusiva, pero en la que tú entras a la tienda y no ves absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque para que se vean los productos. Yo me imagino ir con una amiga a una tienda a ver ropa, por ejemplo, y ver todos los colores mezclados. y ver todo, eso ya no lo vemos, eso, en ropa ya se ordena y ya hay un merchandising muy muy estudiado, ¿no? Un merchand perfecto, sobre todo en las cadenas. Pero en las tiendas de pavimentos, de revestimientos cerámicos, vayas a la que vaya, o al menos en la inmensa mayoría de las que yo he visitado para hacer este proyecto, me encontraba todo absolutamente mezclado, todos los colores, y además las piezas unas encima de otras, y como una cosa pesadísima para ir pasando paneles y todo mezclado. Sí, pues con eso lo no que vende. Yo que yo necesito pues luz y necesito verlo y tocarlo, pues ves una mezcla terrible. Y aquí lo que hemos hecho en esta exposición de las Rozas es que no se vea absolutamente ninguna, está todo absolutamente oculto para que el cliente que vaya vea uno a uno los materiales que le vayan interesando. Y luego hemos diseñado unos marcadores para que cada panel, cada cliente, con su color estupendo que le guste a él además, pues vaya marcando, vaya eligiendo ese panel para que no tenga que andar loco luego buscando lo que le ha gustado y lo que no. Y le estamos dando tiempo y le estamos dejando que exclusivamente vea lo que a él le gusta o lo que él... Si vas buscando un rosa o vas buscando un azul o una madera o un efecto mármol, pues que exclusivamente veas eso, sí, y que, ya los compares. Eso es. Sí, porque muchas veces, esto que empezabas hablando de la cafetería, hay cosas que pueden ser más evidentes. Puedo decir, bueno, pues esto de las mesas que sean más pequeñas, digamos que es, cualquier persona puede darse cuenta, es un poco de sentido común. Uh-huh. Sin embargo, luego hay otra serie de detalles que entran más directamente al subconsciente, ¿no? Y uh-huh. que la gente no capta, pero sí que hace que se sienta a gusto en el lugar o que pueda... comprar con, bueno, con más ánimo, o que el material que tiene en exposición se revalorice, ¿no? Eso es. ¿Y tú cuál dirías? ¿Cuál dirías tú, Aurelio? ¿Cuál diría que puede ser el... Sí, por ejemplo. La idea que más puede influir. La que ahora mismo se te ha venido a la cabeza. Bueno, a mí, para poder estar tranquilo comprando y con cierta comodidad, una es la iluminación. Ajá, y fantástico. Otra sería también el sonido. El sonido y está. El aroma. Sí, el aroma también, es verdad. Nos influye muchísimo. Pues ese tipo de cosas que son vitales en cualquier proyecto, se olvidan. Uh-huh. Pero a la hora de consumir... Bueno, se olvidan o no se saben. Sí, sí, bueno, o no se... No se conocen. No se estudian, ya. O no se adaptan al cliente. También habrá que pensar mucho en el tipo de cliente que tienen, ¿no? Claro. Yo el otro día estaba en una apertura de un nuevo espacio, pues era además de parrilla, de carne a la parrilla y tal, y me decía el propietario, bueno, aquí lo que ocurre también en este sitio es que lo más complicado ya lo tenemos, ¿eh? Porque era en una esquina de una entrada de un Carrefour. Uh-huh. Y efectivamente, el tráfico de personas lo tenían, el cliente lo tenían. Lo que tienen que hacer es al menos no espantarlo. Pero en la cafetería que dice ella, que dice María, realmente que está consumiendo, está ahí tranquila, tomándose un café, intentando tener un descansito, entonces ahí, ¿qué se tiene en cuenta? ¿Qué tienes en cuenta tú, María? ¿O qué puede tener en cuenta el cliente? Pues es importantísimo los espacios que haya recorrido y que el espacio sea acogedor en general. Eso lo ha calcado, lo ha clavado Aurelio con la iluminación. Ya. Luego los aromas, importantísimo, y los espacios. Pero en una cafetería, ¿qué aroma puede tener, pues, el café? En una cafetería, fundamental que huela a café. Es que es básico. Ya. Que huela a café, que huela a hogar, que huela a vainillas, que huela a canelas. Sin embargo, María... Que huela a este tipo de cosas. Si tú entras a una cafetería y huele, pues, a muchas veces a lejías o a cualquier producto que ambienta y que tapa, sí, no es bueno. Eso es señal de que ese local no está bien diseñado y no tiene una buena ventilación. Las cocinas, es que hay que empezar a diseñar por la cocina, empezar a diseñar por las cafeteras, empezar a diseñar por todo ese tipo de básico que no se ven. Son las estructuras básicas de los comercios y que no se cuidan. Y que luego cuando quieres arreglarlas se tiende a tapar y ya es tarde. Uh-huh. Hay que proyectar bien, sobre todo cuando están haciendo una primera inversión, cuando están en el proyecto, tienen que empezar por lo básico. Uh-huh. Mucha gente, la imagen corporativa es también importantísimo, lo que están viendo continuamente. lo que van a mostrar. Si estás tomando el café no puedes tener, no sé, miles de cosas colgadas o miles de antiguas, ¿vale? Sí. Por ejemplo, es que se abren cosas nuevas y resulta que se decide colocar toda la publicidad que todos los nuevos proveedores, con toda la ilusión y con toda la mejor intención, te han dado, ¿no? Ya. Te están bombardeando visualmente. Esto lo meteríamos incluso dentro de la iluminación. Entonces, son muchos detalles que hay que proyectar y que hay que presupuestar. Claro. A eso iba yo ahora. A Raúl, Didi. No, que las marcas y cada vez más se tiene más en cuenta todo esto, ¿no? Sobre todo las franquicias y este tipo de... Claro, pero las franquicias, digamos, que ya tienen un staff que se dedica a eso. Sí. Luego lo adaptará a tu local o no, pero al principio todo ese estudio se supone que lo han hecho. Ajá. Porque tienen medios, tienen capacidad económica como para asesorarse, para dejarse. Pero no queremos decir con eso, yo al menos, claro, que un asesoramiento sea caro y que solamente lo puedan hacer las franquicias. Sí, un claro. buen asesoramiento muchas veces viene incluso por parte de algunas marcas, que son las primeras interesadas, marcas de lo que sea, son las primeras interesadas en que el negocio funcione bien. Claro. Y te van a poner cosas, pero tú tienes que estar dispuesto a escuchar. Y dispuesto a que si te están diciendo que ves un servicio de comida rápido, pues no puedes poner colores pastel, por ejemplo. Y te lo están diciendo y tienes que ir por ahí, tienes que dejarte guiar, porque tenemos mucho nuevo emprendedor que ellos tienen en la cabeza, pues a lo mejor, la imagen corporativa y cómo quieren su negocio. Y no son expertos, no saben de imagen corporativa. No saben de iluminación, solamente saben que quieren un negocio, pues, de una cafetería y tienen que buscar asesoramiento. Y si no se asesoran, yo les recomiendo que se vayan a la feria de franquicias, que ha sido hace una semana, y que monten una franquicia que ya lo tienen estudiado, pero que no se tiren a la piscina. Claro. Porque son miles de decisiones las que hay en una nueva apertura, y claro, y hay que ser humilde. Eso es. Hay que ser humilde. Por ejemplo, en mi equipo cada uno hacemos una cosa y la hacemos estupendamente bien, pero no se nos ocurre meternos en el campo que no es de uno. Oye, cuéntanos de algún caso, no es por hacer publicidad mala o buena en este caso. Algo que ahí vamos haya... a hacer la buena, que es mucho más positivo. Venga, pues algo que haya gustado mucho, que hayas dicho, no sé, en Madrid, que hay muchos lugares, algo que tengamos que ver sí o sí. Un local que hayáis local dejado que... vosotros, cualquier cosa que te haya llamado la atención. Hombre, yo tengo todos los que nosotros hemos hecho, ¿vale? Ajá. Pero prefiero hablar de mira, por ejemplo, los de... creo que son cuarto estilo o cuarto interior, no sé. ¿Cuarto interior? ¿Los sí, arquitectos? Creo que han hecho la remodelación. Hemos trabajado con ellos, sí. ¿Os acordáis? ¿Perdona? La antigua Pachá, lo que era la antigua discoteca. Sí. Ah, sí. Pues han hecho un lugar donde se puede trabajar muy bien. Ajá. Se puede trabajar y se puede... es un local, lo han abierto bastante y a mí me ha gustado. Me ha gustado mucho el trabajo que han hecho. Sí, porque sí. Además han cuidado mucho la iluminación y han abierto mucho los espacios. O sea, lo que era la antigua discoteca. Sí, lo que era la antigua discoteca Pachá, han hecho ahí un trabajo que para mí, me parece estupendo. Ajá, estupendo. Luego estamos viendo un montón de cositas bonitas por el centro. De tiendas muy chiquititas que de caballero, que normalmente son como menos cuidaditas y que ahora con esto de la moda gypsy y tal, y pues las están poniendo muy bonitas. Y además, gracias a Dios, han dejado de usar los palets de madera. O sea, ya por fin... Vaya, hombre, ahora que iba a hacer una mesa de pared de madera. En decoración, que ya no son palets. Que además, según en qué sitios, devalúan y está como muy machacado. Pero eso ya está muy visto. No queremos eso. Aurelio, eso ya está muy visto, Aurelio. Pues me iba a hacer yo ahora. ¿En serio? Para la terraza una mesita de... ¿Vale? ¿Sí? Sí, bueno, si te la vas a hacer me, tú... Me he caído con todo el artesonado, como dice José Mota. Bueno, pues nada, ya te buscaremos algo... Me tienes que buscar una alternativa ya. Claro, ya te buscaremos algo un poquito... María, que no, ¿eh? Es que no quiero que se me escape esto. Hablabas de presupuesto. A ver, vamos a montar un local que va a ser un bar de, no sé, pequeño, 150 metros cuadrados, ¿vale? Ajá. Tenemos que dejar un espacio de cocina y que a lo mejor nos tenemos que ir a casi la mitad de cocina. 40, 50 metros. Uh-huh. Estoy hablando así un poco a lo burro. Vale, un restaurante. Los números. Uh-huh. Los números van a ser de obra, pues te va a salir, yo qué sé, si te va a salir 70.000 euros de obra. De cocina te vas a ir a otro tanto mucho más, 80.000 euros. De licencias, etcétera, etcétera. ¿Cuánto puede suponer que entre una persona especializada como tú a asesorar y a decir a grandes rasgos lo que deben y lo que no deben hacer? Con diseño de... con diseño... Como adjunta a la propiedad, diciendo, mira, te voy a dar ideas, cuatro consejos. Como trabajamos nosotros, mandando. Mandando, ¿no? Sí, a partir de 6.000 euros. Incluyendo el estudio de la imagen corporativa, que a mí me parece importantísimo. Ya es un poco coordinar, porque luego, por ejemplo, los diseños de cocina hay magníficos profesionales. Luego, a nivel de, pues, de mobiliario, igual. Lo que hay que saber también es elegir a los partners. Nosotros lo que hacemos es seleccionar en cada proyecto con quién se va a trabajar, los proveedores y proveedores que estén testados y que nos garanticen tiempos, que son muy importantes, porque tú no puedes entretener una obra, y menos cuando tiene que estar abierta al público. Tú tienes que cumplir a rajatabla los tiempos de servicio. Y para eso necesitas gente formal que trabaje como tú. Claro. Y que respete esos tiempos. Efectivamente. Y entonces es importante eso. Nosotros, ya, pues por lo que sea, siempre vamos cogiendo nuevas, pero hay unos básicos, ¿no? Hay unas empresas de referencia que nos consta que trabajan bien. Eso además les abarata los costes a las nuevas aperturas, porque es trabajo que ya llevamos adelantado y no tienen que, sobre todo en tiempos, imaginaros, pues voy a comprar, qué te digo yo, lo que sea, una cafetera, me da igual. Pues ahora que se pongan a ver marcas, opciones o historias, ¿no? Pues es mejor que lo llevemos todo coordinado desde primera hora y nada más que en tiempos, el ahorro es considerable. Sí. Y luego el que tengas tú un director de proyecto que te coordine todo, cuando has dicho cuánto, yo eso es lo que cobro, yo estoy convencida de que el cliente, y además al que queráis, estoy segura de que la sensación que tiene al final es que se ha ahorrado dinero. Eso es importante. Y esa sensación es importantísima, claro, porque está contento y está satisfecho. Sí, por supuesto que sí. dinos dónde te podemos localizar a ti. Pues en nuestra web, por favor, es apersonal.es, www.apersonal.es. Sí, también a través de ahí, pues ya veis el blog, veis el teléfono. Y nos veis ahí incluso en foto, que salimos estupendos. ¿Ah, sí? Vamos a echar un vistazo ahora, Aurelio. Ahora lo miramos. Pues muy bien, María. Tenemos que hablar en más ocasiones porque este es un tema que yo creo que además cada vez está de más de actualidad y que va a ir cogiendo cada vez más peso, ¿no? Sí, la imagen. Y la difusión y la alegría, también, ¿no? Hay que hacer las cosas bonitas, que cuesta lo mismo. Sí. ¿No enlazáis también con la difusión? La difusión de nuevos espacios. Cuando se abre un nuevo espacio, pues también enseguida hay que dar publicidad, hay que intentar que llegue a todos los sitios. Nosotros, cuando se hace el estudio de imagen corporativa, luego hacemos un estudio de medios. Uh-huh. Pero eso ya hemos terminado la obra. Sí. Ahí ya hay una continuidad, sí, pero nosotros como obra en sí, como proyecto, lo terminamos el día de la inauguración. A ese día el cliente tiene que tener la espalda totalmente cubierta y estar totalmente tranquilo de que lo tiene todo para hacer las acciones comerciales que él considere. Claro, me quedo, María, con que la imagen bonita no tiene por qué ser cara cuando estás bien asesorado, pues. Me gusta que te quedes con eso, porque es así. Perfecto. Y que también puedes gastarte mucho dinero en imagen, que crees que estás acertando y realmente estás tirando el dinero, si no vas en la dirección adecuada. Claro. Sí. Pues muchísimas gracias por estar un día más con nosotros y nos quedamos sin tiempo, Aurelio, así que seguimos hablando de estos asuntos y todo lo que nos quieras contar en otro Construcción para Todos. Perfecto. María, un placer. Igual. Venga, gracias. María, adiós. Un saludo y muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, pues dejamos a María y nosotros, como decimos, nos vamos, que estamos ya fuera de tiempo, Aurelio. El próximo espacio ya de Construcción para Todos, 81. Próximo programa, número 81. Vale, pues la próxima semana hablaremos de Construcción para Todos. Perfecto. Adiós. Hasta luego.